Gracias hermanos, gracias comunidad Corpus Christi. Cuando cantaron Alabaré me sentía en Nicaragua. Y es que la iglesia hace que las fronteras se acaban. ¿Verdad que se acaban las fronteras cuando alabamos a Dios? Y puede ser que alguno de ustedes sea ducho a hablar en inglés. Y entonces también a través del idioma el Espíritu lo vence y hace una sola unidad. Todos alabamos al Dios único, y es lo que hay que hacer, alabar al Dios único y verdadero para poder reventar todas las ataduras y barreras que ponemos. Hoy quiero humildemente, porque no tengo gran sapiencia, gran sabiduría, hablar sobre la familia, y nos vamos a apoyar, como ya pasaron una santa misa, ya han cantado bastante, no quiero abusar mucho, pero este padre que tienen enfrente habla horas y horas, y ojalá que ustedes no se me duerman. Porque cuando se duermen significa que ya no es el Espíritu Santo el que habla, sino que el que habla es el hombre nada más. Y el hombre podrá decir mucha palabra, pero como la campana nada más, no tiene conciencia, se dice. Din dom, y se acabó, la campana no tiene conciencia. Nosotros queremos hablar con la conciencia y con el don de la palabra. Por eso invocamos al Espíritu Santo, por eso nos aferramos. Qué dicha cuando encontramos sacerdotes que alaban a Dios en su Trinidad Santa. Dios tiene que sentirse ahí alabado, admirado y adorado. Nosotros los curas, cuando estamos en el prefacio, en la Santa Misa, ahí dice, aunque mis bendiciones no aumentan tu gloria, aleluya al Señor, porque me santifica, es a mí a quien engrandece esa alabanza. Porque Dios no necesita ni de su lágrima, ni de su aplauso. Pero nosotros sí necesitamos del aplauso de la comunidad. Por eso un aplauso cortito, cortito. Ya, es simbólico, ya, muchas gracias. Y su palabra del amén tiene que ser sentida desde acá. Sentidita desde el corazón, no solamente del labio. De la abundancia del corazón, habla la boca. Pero vamos a pedir al Señor que ponga para de sabiduría para poder orientar a las comunidades en la China, en el Japón, en Nueva York o en Nicaragua. Ahí tenemos que alabar a Dios. Bendito sea el Señor. Pues bien, hermanos, voy a hacer dos citas bíblicas, nada más, como por protocolo. Ustedes se las saben mejor que yo. Dice aquí la primera, vamos a leer primera de Corintios 13, el himno del amor. Y dice así: aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. El resto ya saben ustedes, el amor es paz, el amor es bueno, el amor es integral, el amor no rechaza, el amor no tiene envidia. Se lo saben mejor que el Padre. Claro que sí. Entonces ahora vamos a leer un trocito del Evangelio de Juan y dice el capítulo 1. En el principio la palabra era Dios, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios, y estaba ante Dios. Es el principio Dios. Cuando entré, la hermana que estaba predicando decía, no hay que decir tantos nombres de Elohim, Yahweh, Sadai, no, Dios, nada más Dios. ¿Cómo voy a enchufar con mi prédica? ¿Cómo viene a ser esta palabra que yo ya traía acá, preparada para ustedes? Porque Dios nos ha puesto a caminar en un mismo camino a todos los cristianos. El cristiano que quiere hacer su propio camino, se golpea, se arruina, se fracasa, se frustra, se arruina. Y todos queremos no arruinarnos. Ni la más anciana que está por allá, ni el más joven que adelante, la joven. Nadie, todos queremos caminar sin tropezar. ¿A poco no? Usted quiere ir en un mundo así, chocando contra todo el mundo. Pues resulta, hermanos, que la vida de la familia es lo que Dios ha querido para nosotros. Cuando abrimos la página de la Biblia en el Génesis 1:1, y al final, y Dios descansó antes de descansar hacia el hombre, que es rico, hacia el hombre, y lo hace varón y mujer. ¿Y cuántos nosotros vemos que hay católicos que quieren ser gay? Hay católicos que quieren ser lesbianos, homosexuales. ¿Cuántos católicos hay de que ya están cansados de rezar y entonces me vuelvo transvesti? Ay, ahora no, ahora está de moda ser chauvinista. Ay, no, ahora... Pobrecitos nuestros hermanos católicos. necesitan ser tocados por el Espíritu de Santidad. Porque una cosa es tener la tendencia y otra cosa es quererla. Te puede haber nacido amanerado, pero eso no significa que es homosexual. Entonces aquí ya no es la cuestión de la familia. ¿A dónde hacemos al niño homosexual o a dónde hacemos al niño hombre? O a la mujer cuando la hacemos lesbiana. Es en la familia, es la familia. Mamá, papá integrado tienen que hacer. Ninguna mamá sola es campeona. Hay mamás que dicen, no necesito de ningún hombre. Yo voy a criar a mi hijo como yo quiera. Se sacude en la nagua y solo sale mujer, no sale hombre. Entonces, la mamita, me voy a subir aquí para que me miren porque soy muy chiquito. Entonces, resulta que necesitamos que la familia se forme de varón y de mujer. Y Dios los creó, varón y mujer, y los mandó a la procreación. Pero qué barbaridad. ¿Cuántos países que antes eran tremendamente católicos? El Canadá y nomasito ya permite la boda de gay. Inglaterra está en la primera página, se casan dos mujeres, ahora luchan para adoptar un niño y ellos quieren tener derecho de familia. ¡Aberración! Hay que ir a las Sagradas Escrituras. Por dicha que no son católicos los que están haciendo eso. Nos daría mucha vergüenza que dos católicas se quieran casar y vivir como si fueran varón y mujer. No se puede pervertir el plan de Dios y pretender comulgar con el hombre. Ni siquiera digo comulgar la hostia sagrada y comulgar con el hombre. No se puede. Fíjense ustedes entonces que hay una gran necesidad de doctrinar, de enseñar, de culturizar. Nosotros, los que ya tienen años de estar aquí, ya la cultura gringa ya la asumieron. Ni cuenta se dan que tienen más pensamiento gringo que latinoamericano. ¿Verdad? Porque pedimos, dame la sopa, y con español. Ay, ves, ni siquiera llega hasta la A, llegó hasta la P. Open the window. ¿Cómo? Abre ya la ventana, qué rico que se oye. Hace el lenguaje más sabroso. No pierdan su idioma. Aprendan el otro porque es el comercial y es importante. Entonces, identidad, con eso que quiero decir, principio de identidad en la familia cristiana católica. Principio de identidad. A veces no tomamos café, el café colombiano es riquísimo. ¿Qué? ¿Quién le gana a una taza de café colombiano? Yo creo que nadie, muy poco. En Nicaragua decimos que es el mejor, yo no sé acá. Pues todos queremos tener el mejor. Pues miren, hermanos, principio de identidad en la fe. Principio de identidad en la fe. No hay iglesia de primera ni de segunda. Hasta antes del Concilio Vaticano la iglesia era jerárquica. Papa, cardenal, obispo, arzobispo, monseñor, padrecito. Religiosa, laico. Resulta que ahora comprendimos que es en nosotros donde está la santidad de la iglesia, de donde salió Alfredo Mayorga. De mamá y papá, quien parió a los sacerdotes y a los obispos. Mamá y papá, quien parió al papa. Mamá y papá, ¿quiénes son los más importantes? Mamá y papá. ¿Quiénes son los más importantes? Y papá. Eso es lo más importante. Por eso tenemos que ser incidentales y decir, esta familia yo la necesito santificar, porque puede salir una monja, un religioso, un santo, un Juan Pablo II o una Teresa de Calcuta. Ahí tiene que salir de nuestra familia el nuevo santo de la iglesia. Nosotros tenemos allá a Sor María Romero, pero como es monjita, nadie la pela. Decimos, nadie la toma en cuenta. Muy poquito se han entusiasmado con la santidad. ¿Saben por qué? Porque ser santo significa estarse renunciando a cada rato. Todos queremos que estén de llenita de dolores y de dólares. Todos queremos eso, el Papa, el Padre, el Dios, todos queremos. Pero claro, el principio de santidad es renuncia. Sé todo lo que tienes y ponlo ahí para la comunidad. ¡Ah! Hasta ahí nomás me llegó la fe. Me llega hasta aquí. Ya para la bolsa se acabó la fe. Vean ustedes entonces cómo la familia tiene que ser educadora de la vida. Educadora para la libertad, educadora para el amor. El viejito Papa que tanto amamos todos, y estoy seguro que sufrimos cada vez que pronuncia el nombre de Juan Pablo II, nos habló en el Familiares Consorcio de cómo tenía que hacerse la familia. La familia tiene que ser entregada totalmente a Dios, y la gran cultura es la cultura de Dios, es para la vida. A veces la gente piensa en cultura y solo piensa en actualidad. Hay gente que habla dos, tres idiomas. Hay gente que tiene dos, tres títulos profesionales. Hay gente que tiene mucha plata y no tiene ningún título. Los delincuentes. ¿Eh? Pero entonces, no. Nosotros tenemos que ir avanzando. en la vida de la santidad, en la capacidad de identidad, en la reina, todo aquello que nos estorba para crecer en el amor. Hay muchas cosas que nos estorban, y no es la ropa. Lo que nos estorba son nuestros cuadros mentales. Ahora me voy a presentar, soy psicólogo, y a veces me trae mucho problema, pero hay que ocupar la psicología para liberar al hombre. Y yo quiero decirles algo, cuando usted se confiesa con un sacerdote, el sacerdote impone las manos, pronuncia y te libera de tu pecado. Pero tú sigues siendo hombre con tu misma carga poderosa, grave. ¿Entonces qué tiene que hacer la psicología? Tiene que ayudar a liberar a las personas. Ejemplo, hay que no se me espanten los niñitos que están ahí. Cuando un niñito se masturba a los 12 años y se viene a confesar, y la misma el otro sábado, y pasan 10 años, y llega a los 30 años confesándose, la confesión no es que no sirva, perdona el pecado, pero no educa totalmente al hombre. El pancrecito no sabe dónde vives tú, no sabe con quién te relacionas, no sabe qué estás haciendo escondido allá en tu casa. En cambio, cuando vas al terapeuta, al psicólogo, él no te dice, ¿arrepentiste o no? Ni le importa, él te dice, así, ah, no lo estás haciendo. Y cuando lo tienes, ¿qué figuras te hace? ¿Qué clase de películas medias? Te orientan qué películas vas a ver. Y tus padres incidentales, y los amigos también. Y entonces ese chaval se libera por la parte humana, pero tiene que ser sanado espiritualmente por la confesión. Este es para que no se confundan. Porque hay gente que viene a nosotros como psicólogo, y es tranquilo, vamos bien. No, señor, te falta más tu espiritualidad. Nosotros vamos aterrizando. Tenemos inteligencia. Hay mucha gente sabia. Mucha gente muy sabia. Pero inmorales de primera marca. Hay mucha gente que tiene gran poder económico. Inmorales de primera marca. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Es que en el mundo no solamente es capacidades del intelecto. ¿Dónde está tu vida emocional? ¿Acaso no nos hiere cuando nos en el ojo? Cuando nos hacen una, cuando nos hacen la guatusa, decimos en Nicaragua, cuando son hipócritas, no te hieren tu corazón, cuando te dice el esposo, yo ya no quiero conseguir un amante y la voy a convertir en esposa, no te hiere tu corazón. Cuando dice, ve hombre, no tan solo no te quiero, sino que te voy a quitar hasta los hijos, ¿acaso no te hiere el corazón? ¿Acaso no te revienta eso? Pues entonces nosotros, familia cristiana católica, vamos a luchar para ayudarnos con el pensamiento, muy importante. Luz, decíamos en uno de los cantos, luz que ilumina el entendimiento, pero tiene que pasar aún más a que ilumine tu conciencia. Tiene que pasar aún más a que fortalezca tu voluntad. Tiene que pasar aún más a que sane todas tus heridas, porque cada pecado hiere. Decíamos, predicando un día de estos, de cuando me enojo con mi mamita y le declaro la ley de hielo, mamá, usted no se meta conmigo, ya tengo 21 años, ya tengo 30 años, déjeme en paz, no se meta. Y tenemos la arrogancia de callar a la mamá y al papá. Deben saber la mamá y el papá, Eclesiástico capítulo 3, nunca Dios quita la autoridad de la madre y del padre, nunca la quita. Y toda bendición viene a un hijo a través de madre y padre. No es cuestión de que tengo 30 años y yo soy libre. ¿Libre de qué? Libre de nada. A veces tenemos 30 años y no tenemos independencia económica. Y estamos, mamá, me quiero casar, pero no tengo a dónde irme. Me traigo a la novia a mi casa, a la casa. Ay, te amo, como no quiero que te vayas, traelo, pues. Y no saben que ese es el peor detalle que puede haber. El casado casa quiere, dice el dicho popular castellano. Y en la iglesia decimos, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y formarán los dos una nueva alianza, un nuevo núcleo. Para eso es el matrimonio. No. ¿Qué tal? Pues usted tiene cuatro hijos, los cuatro hijos te van a llevar a las cuatro mujeres que te vuelven loca. Si no aguantamos a una nuera, menos a cuatro. ¿O usted es capaz de lidiar con cuatro nueras, señora? Yo creo que no, ni con ninguna. Y aquí quiero hablar de eso porque es tremenda la vida de la familia. Nos decimos, bueno, ¿en cuándo? ¿Qué es Thanksgiving aquí? Ustedes lo celebran, ¿verdad? Thanksgiving, dicen aquí en los Estados Unidos. En noviembre ya se aproximan, qué alegre. Comparten todos, toda la familia. Pero solo ese día te conozco. Vení desde Puerto Rico a celebrar San Guín. ¡Ay, mamita! ¡Ay, hartón es que venís! Pero hasta la familia venimos. ¡Hartarnos es que venimos! Entonces nosotros tenemos que ser bien claros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo digo a ustedes, nosotros ya tenemos los 5 de diciembre y el 8 de diciembre. Toda la familia se junta, hasta los que me caen mal. ¿Sí? Entonces nosotros en la familia, que es el núcleo que Dios quiere que bendigamos, que santifiquemos, que mejoremos, tenemos que analizarlo desde nuestra pequeñita realidad, incipiente realidad, con quienes se toca mi familia. A veces no alcanzamos a decir hermano, llegamos a er, ese es mi er, ya hermano, quién sabe. Y hablo de sangre. Mamá, ¿de dónde mi tío? Sí. Ay, ya me acordé, ahí está mi prima. Ni quiera Dios, mejor me quede en mi casa. Y entonces tenemos familias que no son familias, son antagonismos de familia. Y no es que se van a tirar balazos, aquí no hay pistolas, creo yo, de verdad, solo cañones. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en la familia, haciendo cada vez más atractiva nuestra familia. Me da pena y ojalá que esté inventando yo, porque a veces nuestras familias son la pensión número uno. Me levanto en la mañana, adiós amor, un pico, ya me voy, desayuno en el bar, en el bus o en la entrada al taller. Vengo a las 6 de la tarde, vengo cansado, pásame los periódicos, voy a ver la televisión, a las 9, ay, me tengo que acostar porque a las 6 de la mañana me tengo que ir. ¿A qué hora platicaste con tu esposa? ¿A qué hora platicó con su marido? ¿A qué hora platicó con su hijo? ¿Se dio cuenta si le bajó la regla a la niña? ¿Se dio cuenta del novio cómo anda? ¿Qué? Es el momento de examinar la familia. Por eso usted deja que en esta sociedad mecanizada, bien organizada, pero mecanizada, tienen que reventar esquemas. Y yo dije, no solamente los ancianos, yo también, tenemos esquemas. ¿Han oído ustedes decir a la viejecita? A mí nadie me cambia, ni el Papa, nadie me cambia, así soy yo. Son lindas las viejitas. Y tal vez algunos jóvenes, igual que las viejitas, con esquemas mentales. Por eso tengo fuerza, venirme la gana, soy Superman. Mira, hijo, no salgas a la calle después de las 10 de la noche, allá en Nicaragua. Después de las 10 de la noche tienes que estar en casa. A mí me da la gana. Ve, apuñalearon al fulano de tal y cayó en la puerta de tu casa. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, ese porque era tonto. A mí no me pasa. Y a todos les pasa. Yo pongo un ejemplo de Nicaragua, aquí como las 24 horas trabajan, no sé cuál es la hora de entrar y cuál es la hora de salir. ¿Ves? Entonces, avanzando un poquito y me hacen la señal, porque esto de hablar es imparable. Nosotros tenemos que decir, ¿verdad?, que la familia, Dios la defiende, y yo quiero decirle algo, por los que son emigrantes, por los que andamos aquí queriendo alcanzar algún favor, lo mismo le pasó a Jesucito y a la Virgen María. Se fueron para Egipto a buscar un lugarcito donde realizar un poquito el sueño dorado de la paz. Vete, le dijo Dios, coge a María y a su niño y vete a Egipto hasta que yo te lo ordene. ¿Por qué? Porque así son los designios de Dios. Entonces los que son migrantes y han formado familia, piensen que están haciendo un tanto como María, cuidando a su niño, cuidando a su familia. Después de esto, lo maravilloso de tener familia, porque dos hombres no hacen familia, hacen juntura y chanchadita, pero no hacen familia. ¿Quién hace familia? Varón y mujer. Puede ser que entre ustedes haya alguien que esté casado solo civil y se sienta molestito. No se sienta molestito. La religión dice que hay que casarse por lo eclesiástico, pero a veces no se puede. Pero eso no significa que usted no guarde la fidelidad en su pareja. Tiene que guardar la fidelidad en la pareja aunque no esté casado. Porque hay hombres que dicen, ah, no, es que estoy casado y si me va bien, nos juntamos. Y dicen, no, cada quien a su casa. ¿Qué es eso? Se llama Pepe allá, aquí no sé cómo se llama. Entonces, tenemos que aprender que la fidelidad pasa más allá del ámbito religioso. Porque si no, el SIDA nos anda persiguiendo. ¿Quién quiere tener SIDA? Levanta la mano el que quiera tener SIDA. ¡Ah, casi que me equivoco! No se me duerman, que esta cosa es peligroso. Entonces, tenemos que ver cómo Dios nos ama y tenemos que proteger la familia desde la infidelidad. ¿Cuántos hijos nacen ciegos? Porque me metí con mi prima y después de haber hecho tantas aprendiendo el sexo, hay gente que aprende a hacer el sexo mecánicamente y lo hace muy bien, son expertos, todas las personas del sexo erótico son expertos en hacer el sexo, pero ¿expertos en el amor? No. Eso no es amor. Y sobre todo, ustedes educan a la juventud en esa línea. Porque uno sufre cuando está chavalo y nadie nos dice nada sobre eso. La familia, el primer ausente es mi papá. Yo miro para abajo y me da miedo. Y después pienso en el pecado. No, no debe temblar cuando mire su cuerpo. Tiemble cuando mire el cuerpo de la otra o del otro. Ahí sí tiemble. Porque viene la tentación. Y la tentación es mala. No, no es mala, ni tampoco es buena. Jesucristo tuvo tentaciones. Eso no es malo ni es bueno. ¿Qué es lo malo? Querer permanecer en la tentación. Eso sí es malo. Querer permanecer en la tentación es malo porque te arruina toda tu identidad de persona, de ser persona. ¿Y qué es lo que mata a otro cuando hacemos sexo mecánico? ¿O cambiamos de pareja cada año? ¿O estrenamos novia cada 6 meses? ¿Qué es lo que matamos? La capacidad de amar. Sencillamente la capacidad de amar. Y entonces, estamos llamados a ser feliz dentro de una familia. ¿Y cómo voy a formar familia si todas las mujeres son iguales? Digo yo que soy varón. ¿Y qué van a decir ustedes? Todos los hombres son putos. También son iguales. Entonces resulta que estamos llamados aquí para ser nosotros agentes en el amor. La civilización del amor, que decía Pablo VI en el Concilio Vaticano II, hacer la civilización del amor. ¿Y cómo vamos a hacer la civilización del amor si yo soy el egoísta número uno? Es el colmo. Mira, nos vamos a casar, pero half and half, así, ¿verdad? En inglés, half and half, la mitad y la mitad. Así nos vamos a casar. Vos compras tu vestido y yo compro el mío, esa no es la mitad, pero así nos vamos. Vos compras tu zapato y vos lo tuyo. Vos le pagas al güey y al padre. ¡Ay, qué alegre que nos casamos! Mal matrimonio, eso no sirve para nada. Usted ya le puso comercio a su matrimonio desde que empezó. Saque el comercio del matrimonio y entonces va a empezar a ver a la persona que ama en su integridad, con todos sus defectos y con todas sus cualidades. Esto es bonito. Eso es lo que tenemos que enseñarle a los jóvenes, que platican con sus novias de sus cualidades y de sus defectos, no que solamente las cualidades salen a flote. Pero es casándose al día siguiente, el pie hiede. No sabía que te diría el pie, la boca ni siquiera ante la bate, astringosol, decimos allá. Aquí no sé qué tendría que echarse, además de pasta colgate, otra cosa más. Entonces, qué terrible. El ser humano, de lejos, qué bonito, de cerca, cuánto apesta. Entonces tenemos que aprender en la familia que todas esas modalidades y cualidades son necesarias para vivir bien y para ser feliz en el hogar. Mamita, no le cierre el corazón a sus hijitos. Esté abierto su corazón para que sus hijos abran su corazón. El mejor amigo del varón es mamá y papá. Antes decíamos, el varón con el papá y la niña con su mamá. Es un error. Porque después, fíjate que la niña se fue con el novio. Es tu culpa. Era tu responsabilidad. Y ya está. El papá es el campeón. Ya cumplió. Le jodieron a la niña y él dice, ya cumplí. Era tu problema. No, el mejor amigo del niño, mamá y papá. El mejor amigo de la niña, mamá y papá. No es cuestión de que anda de qué dice tu papá. Me invitaron a los 15 años, anda, pedirle permiso a tu mamá. Después, se reventó la llanta y hubo un accidente. Culpa de tu mamá. ¿Ves? Evitemos eso, somos una familia cristiana católica, estamos en un país que no es el nuestro y que va a ser nuestro de repente, porque los hispanos estamos creciendo. Yo cuando miraba esa fotografía en la TV, wow, pasi, somos miles de miles en Washington, en New York, allá en Miami, que Miami es más latino, es Managua, y es Managua, dicen, yo no he ido nunca pues a Miami, pero ya yo sé que están todos metidos allá los nicaragüenses. Entonces, qué alegre, ¿verdad? Este país va a ser nuestro, y que sea de Jesucristo, y que sea de Dios, y que sea de la Santísima Virgen María. Pues entonces este tema tan bello de ver las cosas de la familia, me falta mucho todavía o me falta poquito. 5 minutitos, apresurate cerebro. Fíjense ustedes que cuando le leí 1 Corintios 13, es porque nosotros los cristianos, los bautizados trinitariamente, tenemos forzosamente que vivir en amor. No podemos vivir si no es en el amor. ¿Por qué? Porque el mundo se encarga de quitar el amor. El mundo se encarga de darnos producción. El mundo se encarga de darnos dinero. El mundo se encarga de darnos posición. El mundo se encarga de muchas cosas. Pero Dios se encarga de hacerte amor. Yo te hago amor para ti y tu familia. ¿Y cuántos de nosotros caemos en la trampa del desamor? La trampa del desamor nos arruina toditito. Ya no vivimos enamorados, desenamorados. Ya no estamos amando, desamando. Ya no estamos preocupados, despreocupados. Y entonces anteponemos el prefijo des para arruinar todo y hasta nos destruimos. Entonces hay que empezar a vivir en la calidad de amar. Este capítulo 13 ha impactado a todas las civilizaciones. Yo creo que el modernismo está pasando. ¿Qué es lo que hemos globalizado nosotros? ¿Qué es lo que hemos globalizado? Nicaragua exporta migrantes. De aquí nos llevan colones. Nicaragua manda sus jóvenes fuerzas de trabajo. De aquí nos mandan viejos cansados para allá. Fíjense que sí. Y con reales, pero ya se lo van a morir. Entonces, necesitamos que cada quien trate de reflexionar y de vivir esta realidad. Sacarle el jugo viviendo, amando, amando. Y una de las cualidades bonitas de la capacidad de amar es la capacidad de perdonar. La prueba máxima de Dios es que siendo su Hijo Dios, lo manda para que se encarne. Y la prueba máxima del Dios hombre, Jesucristo, clavado en la cruz, es que clavado en la cruz nos perdona. Calidad importante. Porque nosotros pensamos que en el amor, si te amo, no, si te amo, tengo que perdonar. Juan Pablo II decía, el que perdona, saborea, goza, vive su paz, descubre la paz. Esto es importante, porque nosotros en el afán de dominio y afán de poder y el machismo que ya tenemos bien pegado, no nos deja amar, no nos deja amar. Y por eso pensamos que la esposa es buena cuando es sometida. La esposa es buena cuando es sirvienta. Se levanta y barre, hace el desayuno, se va al trabajo y regresa y prepara el almuerzo. Sale en carrera para el trabajo, regresa del trabajo y ahora vamos a la cama, tiene que hacer el amor. ¿Cuándo descansa la mujer? ¿A poco no es una sometida? ¿No es una sirvienta? ¿Acaso los hijos no nos aprovechamos de mamá? Mamá, me falta el calzoncillo, mamá, me falta el calcetín, mamá, me faltan 10 pesos, 10 dólares, mamá, fíjate que en la universidad, mamá. ¿Y quién le da a la mamá? ¿Quién le dice a la mamá, te sobo los pies? ¿Quién le dice a la mamá, te acaricio? ¿Quién le dice a la mamá, una sobadita en la nuca para que te quite el estrés? Entonces, nuestras mamás, ustedes, viven estresadas, son sirvientas mal pagadas, no tienen prestaciones sociales, si quieren las llevan a Chapultepec, iba a decir, pero si quieren las llevan a pasear, si no se quedan viendo el building, el más alto de acá, hasta ahí llegan. Se asoman a la ventana, qué lindo que ahora está en azul. Anoche estaba en azul. Para mí es bonito porque al paso. Pero ustedes ya están aburridos. Otra vez el mismo building ahí parado. La Estatua de la Libertad, que me muero por ir a conocer. Ya voy a ir, yo creo que sí. Ajá, ahí está otra vez, la misma estatua, sonriente de mentira. Nos la mandó Francia en 1800. Bueno, cuántas cosas. Pues entonces ustedes, a tener más amor patrio. Aunque trabajen aquí y coman aquí, amen su segunda patria, pero amen la primera, la que nos vio nacer, amémosla. Es rico sentir amor patrio. Y como somos cristianos católicos, amémonos más allá de la frontera. Amémonos más allá de la frontera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo, como antes decían, viene el predicador jesuita, todos aplaudíamos a granel. Ahora viene un comboniano, otro gran aplauso. Ahora el que viene es un dominico, otro gran aplauso. Ahora viene el padre mayor, gran aplauso. ¿Quién será ese? ¿Se dan cuenta? Resulta que el Espíritu de Dios mueve montaña. Mueve a nuestra predicadora, que no sé cómo se llama, mueve a la gente y la hace valiente. El Espíritu de Dios nos da capacidades inauditas, impensables, indecibles. Viene la palabra, viene la libertad, y esta libertad tiene que venir hacia nuestra familia. La libertad de los hijos de Dios, tener esa categoría de libertad de los hijos de Dios, lo que tenemos es libertinaje humano, a granel libertinaje humano, pero debemos tener libertad de los hijos de Dios. Alabar a Dios en espíritu, en lengua. Y como estamos en comunidad carismática, yo respeto mucho esto. Dios usa en cada comunidad muchos dones. Son para el servicio de la comunidad. No es para que usted se luzque en el bus. ¡Ay, yo tengo dones de lengua! En el bus. No, señor. Es en la comunidad. O tiene don de interpretación en la comunidad. Y sometido al sacerdote, en este caso sería al párroco. Él dirige el movimiento. Si él no lo dirige, hace mal, recemos por él. Si él la dirige, que Dios lo bendiga y que le siga más, y que lo siga haciendo. ¿Por qué? Porque los carismas los regala el de arriba y nosotros tenemos que organizarlos. Ahí dice San Pablo en la misma de Corintios al final. No todos son sabios, no todos son doctores, no todos tienen don de glosolalia, no todos tienen don de profecía, no todos tienen don de enseñanza, no todos tienen don de sacerdocio, no todos tienen nada. Ay, hasta que me canso hablando, ¿verdad? Pero todos tenemos otros dones. Y si los integramos, Bendito sea Dios. Se acaba de aquello de que digan, oh Dios, Monseñor. Yo le digo a ellos, mejor le digan dicho de Padre Mayorga, se acabó. Porque eso hace como que usted sienta un metro de distancia cuando yo quiero estar pegadito al corazón de todos los creyentes. Entonces nos miran como jerarquía, hasta les da sueño. Pero no, si me miran como un hermano más, que a todo dar. Yo también soy un bautizado. Deben saber que la iglesia tiene crisis actualmente. Los padres violadores, cómo han jodido a la iglesia. Que no los educamos bien cuando estaban chiquitos. Y los metimos a seminario y se camuflaron y llegaron. Se acabó. Tenemos que rezar nosotros para que sean sacerdotes viriles, monjitas bien femeninas, sacerdotes bien sembrados. Es bonito tener un párroco bien viril y que consagra su virilidad a Dios. No que está ahí porque no se puede casar, está ahí porque se puede casar, pero está ahí porque ha renunciado a un bien por otro bien más grande, la paternidad de las almas. Por eso no juzguemos a nadie, solo lamentamos las noticias. Ese padre ladrón, ¿te creen que los padres no podemos robar? Sí, podemos robar, pero tenemos que evitar eso. ¿Por qué? Porque tenemos que ser cumplidores. ¿Qué hay que hacer? Rezar por los padres que fallan. Lo que sí quería decirles es que no pierdan la fe. Agárrense del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo. Es en él donde debe estar puesta la fe. No en San Jerónimo, no en Santa Ágata, no en San Patricio, aunque sea bien santo. Es en Jesucristo la fe. Entonces nosotros sí vamos a sentir que tenemos una iglesia santa, sabia, buena, y que yo funciono, y que el señor músico tenga no 5 dedos, 20 dedos para ver cómo canta y cómo hace animar esta comunidad. Tiene que ser así, una comunidad alegre. ¿Por qué? Porque donde está Dios, aunque tengamos cáncer, el corazón se revienta de alegría. Yo creo que deben sentirse bien amados de Dios, y no quiero abusar de mi tiempo. Yo creo que hasta ya me pasé. ¿Cómo estoy de mi tiempo? Ya, ¿verdad? Mejor paramos, porque tenemos poquito tiempo y queríamos que ustedes pasen adelante para hacer imposición de manos a los que quieran, tal vez. Gracias. Levántate, levanta tus brazos bien en alto. Que el Señor está aquí. Repite conmigo. Levántate y regocígate, el Señor está aquí. Levántate y regocígate, que el Señor está aquí. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llévame a tu presencia, Señor. Llévame. Llévame de tu poder, lléname, lléname de tu amor.